Sergio, ¿sabes que Estados Unidos tiene la clave para combatir el SIDA en África? Qué bueno que finalmente tengan algo que sirva. Sí, realmente están invirtiendo mucho dinero en planes para promover la abstinencia sexual. Super. ¿Qué te parece? Súper, o sea, lógico. Sí. A ver, la abstinencia es el mejor remedio contra muchas cosas. Por ejemplo, para no contraer el SIDA es mejor abstenerse de tener sexo. Por ejemplo. Para no ser alcohólico es mejor abstenerse de beber alcohol. ¿Y sabes cuál es el remedio para no tener nunca un accidente de avión? Probablemente sea abstenerse de viajar en avión. ¿Viste? Qué pena que no se pueda reelegir a Bush ahora. Esto es Corazón de Látex. Antonia Hernández llega a Concierto Enfoque. Ah, sí, hay que echar esa conversa. Ah, sí. ¿Cómo va todo, Antonia? Muy bien, Sergio, gracias. Tenemos novedades desde el ámbito farmacológico y púbico de las noticias, desde el ámbito genital de la noticia, porque la impotencia masculina ya dejó de ser un problema sin solución. ¿Viste? Gracias al Viagra, Cialis y otros y el veneno de araña. Y alguna vez hablaremos cómo eso incide en la caída de las acciones de los actores porno. Sí, absolutamente. Pero también se descubrió un fármaco que crea que soluciona el problema de la disfunción, de la eyaculación precoz. Exactamente. ¿Cómo lo ves? Bueno, está a punto de aprobarse. Uh-huh. Y ya, bueno, ¿qué otro problema habría? ¿Qué más va a pasar? ¿Sí? Pero el ronquido, bueno, eso tiene tratamiento en realidad. Pero más o menos, sí. ¿Eh? O sea, yo creo que lo sufre es más gente veces, que la eyaculación precoz y la impotencia. Sí, y con consecuencias severas. Pero bueno, es mero noticioso. Sí. Ahora, fíjate que probablemente, claro, ya los hombres no vamos a tener nunca el problema o el fantasma del problema de la impotencia y la eyaculación precoz, pero vamos a ser finalmente unas máquinas sin derecho a ningún placer. O sea, pero está bien, Sergio. Vamos a tener erecciones sin placer y vamos a eyacular sin tener orgasmo. ¿Cómo es la cuestión? Nadie dijo eso, simplemente un rendimiento perfecto. Sí, pero mira, solamente se están equiparando al que las mujeres tenemos todo el tiempo. Pero nada ¿cómo? Más que eso. Pero nadie juzga la performance sexual de las mujeres con parámetros de rendimiento o eficacia. Yo tengo la teoría que el puede que el sexo oral sí requiera como más eficacia y destreza de las mujeres, pero el sexo genital no. No tiene mucha ciencia. Ay, por favor, eso no es cierto. No como no de última como se somete al hombre, ay, que estuvo bien, que no lo tiene grande, que no se mueve mal, que eyaculó precoz, que es impotente. Entonces, yo creo que simplemente ese famoso mito de que las mujeres como que tienen menos ganas y pueden menos, los hombres han terminado por reconocer que es falso. Y que en realidad los que no se la estaban pudiendo, los que están acudiendo a las farmacopeia. Ya, bueno, pero uno tiene derecho también, y uno no está para darle placer siempre que quieren. Uno está cansado también, tiene cosas que hacer. No, claro. En la cabeza. Sí, a uno le duele la cabeza, tiene jefe, tiene cabros chicos que dejar en el colegio. ¿Y tú con tu amiga? No, en serio, pero estarás de acuerdo conmigo con que ya como que la ejecución de las tareas sexuales para el hombre va a ser una cosa, digamos, finalmente maquinal y que va a tener que ver con el rendimiento. O sea, hay remedios para una maquinaria que está funcionando mal. Sí. Y el placer del hombre también va a pasar a un lugar secundario. Parece que están muy asustados los hombres. Bueno, es para menos, no es para menos, ¿no crees tú? ¿Sabes qué? Esta cosa como que a mí lo relacioné con el tema como del sexo homosexual. Y yo a varios homosexuales que conozco, porque tú sabes, yo no tengo nada contra ellos. incluso conozco uno. No, incluso te diré que tengo amigos, que tienen amigos homosexuales. No, pero a mí una vez tuve un primo que tenía un vecino que era gay. No, yo le he preguntado así como, oye, pero realmente, así que como te da placer a ti que un hombre te penetre o penetrar a un hombre. Y como que las respuestas me han como asombrado, porque son, mira, ¿sabéis que en realidad no es lo más importante?

puede que importe menos. O sea, puede que haya harta gente que pueda asumir o que ya esto es algo que tengo como una tara psicológica, como un problema que arrastro, uh-huh. pero si lo puedo solucionar con una pastilla, probablemente, más que se ahorren la terapia, probablemente sí, se la ahorren. O gente que ni siquiera se ha planteado como buscar dentro Ajá. suyo, etcétera, etcétera. Entonces, ya, pero podríamos decir que psicología no es la carrera del futuro. O sea, no, eso es lo que yo creo. Yo creo que la psicología tuvo su siglo uh-huh. y lo usó, pero a destajo. Impuso varias palabras en nuestras conversaciones cotidianas. Completamente. Y probablemente. Y la manera de verlo también, uh-huh. porque antes, hace unas cuantas generaciones, nadie hubiera acusado a sus padres de todos sus males. Uh-huh. Y ahora es lo primero que hacemos. es que mi mamá me amamantó. Claro. Es que me quitó el chupete a destiempo. ¿Qué sé yo? O sea, no, pero estamos siempre culpando a los padres como el primer argumento. Y eso. Uh-huh. Yo creo que lleva un par de generaciones, no mucho más. Y bueno, la psicología yo creo que tuvo su siglo y creo que se está terminando. O finalmente se va a cambiar la forma en que se hace, digamos, y va a incorporar mucho más estas cosas que tienen que ver con el estudio y el conocimiento de cómo funciona el cerebro, por ejemplo, y también de la estructura genética de los seres humanos. Yo creo que los vocablos asociados a la estructura genética que van a empezar a aparecer uh-huh. cosas, o sea, uh-huh. van a empezar a aparecer como, uh-huh. no sé, es que tú tienes mucho R. Ajá, sí, claro. Claro, tú tienes... No, yo lo cacho. Calma tus aminoácidos. Pero yo creo que va a empezar a aparecer como en el vocabulario, como, no, yo cacho que ese tiene RRCC demasiado. Claro, primero va a empezar como la química, claro. Pero después vamos a empezar como realmente cuáles son los factores del ADN que hacen que sea de una manera o de otra. Y yo creo que va a tener la biología, por fin, va a volver a tener su siglo o su época radiante, como uh-huh. alguna vez la de haber tenido. Y bueno, la física también fue una ciencia muy fuerte en el siglo XX y hay como en la comunidad científica internacional hay muchas miradas puestas también sobre la biología en este otro plano, ¿no? Que la biología sí. puede descubrir. Porque de hecho la biotecnología es mucho más importante hoy, gracias como a la nanotecnología sí. Y también incluso en el tema energético. O sea, la mirada hacia el futuro está puesta en los biocombustibles, entonces la biología está permeando como todos los ámbitos en que nos movemos y nos desempeñamos. Anoten, chicos, que están... Esa es la carrera del futuro. Sí, esa es la carrera del futuro. Y los otros que abusaron de sus posibilidades en el lenguaje fueron los sociólogos, ¿no? Como que nos vimos inundados, como... En el fondo, como que las ciencias sociales... Cuando la gente hablaba como de los problemas societales y... ¡Ay, qué asco! Como de empoderar a... Pero hay varias palabras que deben empezar a salir del vocabulario. Uh-huh. Por ejemplo, yo siento, Sergio, que tú no me contienes lo suficiente. Es que es mi inconsciente que me traiciona. Yo te noto un poco neurótico. Mira, es que sabes que yo cacho que ando bipolar. Entonces, claro, esas cosas como que se usan como fuera del ámbito de la psicología sí. y todo, y que como las ciencias, como las disciplinas que dominan un cierto periodo de la historia, se traspasan al lenguaje cotidiano. Sí. Es que yo siento que tu tolerancia al fracaso es muy baja. ¿Por qué? Si yo igual tengo N resiliencia. Oye, en Messenger dice mala persona. Tal vez la gracia de la psicología es el escuchar. Si los remedios siempre te los dan, la aspirina sirve hasta para la memoria. Esa es una buena interrogante para el futuro, ¿eh? O sea, como si la relación entre dos personas que están simplemente para, vamos a usar un vocablo siglo XX, contenerse, o uno para contener al otro, tal vez puede seguir siendo necesaria, ¿cachai? Como ese contacto terapéutico. No, lo último que diría es que no tiene valor o qué sé yo, claro. pero digamos que él fue usada y probablemente no usada en su magnitud, no está invalidada, uh-huh. por supuesto, pero la gente se va a transformar radicalmente de última. Sí, y la gente está buscando, o sea, si puede, en vez de mamarse 5 años de terapia para terminar con su eyaculación precoz, tomarse una pastilla, uh-huh. habrá mucha gente que va a tomar ese camino, otra gente no. No, y 5 años para tratar una eyaculación precoz, se te puede ir el tren definitivamente, ¿no? Sí, pueden cambiar muchas cosas. Seguimos conectados a Messenger, conciertoenfoque@hotmail.com. Pablo me pide, dile a Antonia que tiene una voz muy dulce y escuchar el tema del sexo con su voz es muy especial. Dulzura versus sexo, interesante, dicen. Wow. Vamos a escuchar un clásico de Látex. Ramones. Esto se llama... Danises. Danises, we Continúa en el aire de Concierto Corazón de Látex junto a Antonio Hernández. Este momento es bueno para recordarles también que pueden visitar www.corazondelatex.cl. Gracias, Sergio. Hay otro caso en que los medicamentos ayudando a la vida, o más que ayudando, paliando situaciones de la vida normal. Hace poco una mujer fue expulsada de un avión, un vuelo dentro de Estados Unidos, porque su hijo no dejaba de decir bye bye plane. Ya, así como el niño que puede ser insoportable. ¿Esperaron que el avión aterrizara para expulsarla o no? Pararon antes, hicieron una parada. Como que bajaron así como... No, de emergencia, no, me imagino. En un aeropuerto. En una parada intermedia, a ella le hicieron bajarse con su hijo. Ajá. Porque no fue así. El niño empezó a decir esto todo el rato. Y en un momento se acercó un niño decía 19 meses, año y medio. Se acercó la azafata y le dijo, esto ya no es gracioso. Y existe algo para eso. Entonces le dijo, ¿de qué está hablando? Y... y le dijo el nombre de un medicamento como para calmar, como una especie para drogar al niño. Un somnífero suave, probablemente. Un somnífero suave, como. Entonces ella se negó y ahí había todo como la discusión, justamente. Y se armó una discusión, la cosa que la bajaron del avión. Pero también era como la droga para que el niño no moleste en el avión. Empieza a ver como la droga para cada cosa y cada pequeño problema, sin hablar de todas las cosas contra la hiperactividad en colegios, la sobrediagnóstico de la hiperactividad a los niños. Claro, es que eso es lo que extraña también el riesgo del uso de los medicamentos, la sobremedicación, como pasa acá en Rabotrilandia. Rabotrilandia, sí. Y mucha gente la que toma Rabotril ya hace muchos años, digamos. Entonces, sí, yo sé de colegios en que, 50% de los alumnos de un curso toma Rabotril, es mucho, ¿no? O sea, es una locura. A propósito de vuelo, a Ralph Fiennes, que es un actor, actuó en El Paciente Inglés, por ejemplo, lo pillaron, digamos, dándole vía libre a sus instintos. Y a su fama. Y a su fama, con una azafata. Es verdad. Y echaron a la azafata. Sí, el rival más débil lo iban a echar a Ralph. Eso le pasó, ella parece que lo acompañó al baño. Y bueno, fue expulsada probablemente por la envidia de la. Qué buena, colegas. Yo siempre me he preguntado cómo será ese contacto, como la mirada ganadora, así que como que una mirada ya los dos saben a lo que van. Pero es que si hubiese tenido esa receta en mi juventud. Es que yo creo que la fama es un tremendo, como hay ciertas cosas que ya ni se preguntan. Sí, ¿no? Pero ¿qué mirada le pone Ralph Fiennes a la azafata? Para decirle, te espero en el baño porque te voy a matar. Ella le dice, oye, ¿quieres un whisky? No sé qué, nada, conversar un poco. Ya, pero ¿cuál es la línea ganadora? Si todo eso puede ser una conversación normal. Yo creo que un Oscar, Sergio. Es como así la línea ganadora de mi vida. ¿Te gustaría hacerlo con El Paciente Inglés? Así, claro. Así como, me siento un poco impaciente inglés esta vez. Sí, algo así. ¿Y viste los desfiles? ¿Era la línea ecuatoriana? Sí. Los desfiles. Sí, muy bueno. Es un vuelo súper corto, como creo que entre Guayaquil y Quito, si no son otras dos ciudades de Ecuador. Pero las chicas aparecen como en ropa interior, las azafatas, y hacen como un desfile mientras dura el viaje. ¿Pero esas chicas son pasajeras? ¿Después se visten de azafata, se ponen su ropa y quedan...? Es que el vuelo en realidad es tan corto que no necesita azafata. Entonces da lo mismo. Ya. ¿Cachai? Es un vuelo de como ir a La Serena. Entonces esta gente dijo, ya, lo que gastamos en azafata, tengamos buenas modelos con ropa interior. Y evidentemente es un vuelo de gente que viaja por pega, que en Ecuador... O sea, si en Chile las mujeres acceden poco a los puestos de alto trabajo, imagínate en Ecuador. Entonces lo sospechamos. Son vuelos básicamente masculinos. Y ahí está. ¿Viste? Servicio al cliente. Era como... Por eso se acabó Braniff. Por eso Panam no tuvieron esa visión. Panam no tuvo esa visión. Llevó a los Beatles a Nueva York, pero no tuvo la visión de poner chicas en ropa interior en los vuelos. ¿Qué escuchamos ahora, Antonia, por favor? ¿Qué escuchamos? Escuchamos a Dani Umpi, que es un uruguayo, muy talentoso. Bien loco, además, como de letras. Sí, no, muy muy inteligente. Tiene dos libros, además, dos novelas. Y la canción se llama Yo me haré a un lado. Yo me haré a un lado, a un lado de vos. Hola, hola, Dani, ¿pero cómo estás, mi amor? Soy Carlito, por si así, claro, me enteré que estás haciendo un disco. Mira, mi amor, lo único que espero es que sea todo para arriba, up, up, up, up, con mucha energía que a vos te sobra eso, mi amor. Para matizar, te podés mandar alguna cosita triste, pero que termine siempre arriba. Y cuando nos encontremos, ¿qué vamos a hacer? Bailaremos juntos. Por tomando un beso, te quiero mucho. Triunfarás sin gloria, siempre la misma historia. Yo no quiero verla ganar. Yo no quiero herirte, yo no quiero herirme. No sanaré nada, quiero que las heridas queden en sus lugares. Yo me haré un lado, a un lado de vos. Yo me haré un lado. Tanto daño, te olvidaste de mi cumpleaños. Cuando te fuiste a acampar, tampoco seré un ninja, esperando de rodillas. Volverme un samurai, no te devuelvo la taza que dice libre. No te devuelvo el carnet de videoclub. No me devuelvas la colección de video de Mar Romané. No me devuelvas de tu mesa de luz. No te devuelvo los fascículos coleccionables de cocina moderna. No te devuelvo la toalla vieja que secaba tan bien. No me devuelvas los cassettes de rock. No me devuelvas los avioncitos de papel. No tengo donde ponerlos. Yo me haré un lado, a un lado de vos. Yo me haré un lado, a un lado de los dos. Yo me haré un lado, a un lado de ¿cómo se llama este hombre uruguayo? ¿Umpi el apellido? Dani Umpi. Dani Umpi. Estaba muy divertido. Sí. Sí. Es muy bueno ese disco, se llama Perfecto. Sí. Y se escribe sin H. El apellido Umpi. Sí. Dani Umpi y Dani con I latina. Umpi sí, también. Exactamente. Antonia, muchas gracias por la música, muchas gracias por la conversación. Nos encontramos el muchas próximo martes. Gracias a ti por la invitación. Nos encontramos el próximo martes en otra emisión de Corazón de Látex, el lunes de feriado, porque Virgen del Carmen y todo. La señora Carmen. Sí. ¿Cómo las madres de un país son vírgenes? Eso nunca lo he entendido. Bueno. Ahí hay algo que podemos conversar. ¿Y por qué hay tantas vírgenes? Y dice, bueno, ya sea una persona que concebió sin pecar o lo que sea, pero tantas, del Carmen, de Guadalupe, de Fátima. Porque en muchos lugares se tiene la misma experiencia. Mira. Sigue Concierto Enfoque por Concierto, la radio de hoy.